Estamos en la clase, al final ya cerca de las 2, y vamos a intentar grabar el grupo que nos dé tiempo de lo que hemos estudiado en el fin de semana. Habíamos estudiado animales ovíparos y animales vivíparos. Entonces voy a ir preguntando a ver quién lo ha memorizado para pasarlo al bloque de aula. Empezamos con Paula. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos. Tienen plumas, picos o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, que tiene pelo. Muy bien, vale. Pasamos ahora a Sofía. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos. Pues tienen pico, plumas o escamas. Los animales vivíparos. Los animales vivíparos nacen de la barriga de su mamá. Maman y tienen pelo. Muy bien, ahora vamos a pasar a Lucía Gené. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo, tienen pluma, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su mamá, maman y tienen pelo. Muy bien. Vamos con la mesa de Marco. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo y tienen pluma, pico o escamas. Y los animales vivíparos son los que nacen de la barriga del vientre de su madre y tienen pelo. Muy bien. Coge, tira. Vamos con Abel. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen pluma, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, maman y tienen pelo. Vamos con Claudia. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos, tienen pluma, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre. Maman y tienen pelo. Muy bien, ahora pasamos, Rubén. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos. Tienen pluma, pico y escamas. Los animales vivíparos nacen del vientre de su madre. Mamá, y tienen pelo. Muy bien, recoge. Vamos con Sala. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo y tienen plumas, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, mamá, y tienen pelo. Muy bien, vamos con Victoria. Los que no estén grabados se quedan aquí y yo los voy a grabar, ¿eh? Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen pico, plumas y escamas. Y los animales vivíparos son los que nacen de la barriga de la madre, maman y tienen pelo. Muy bien, vamos con Alfonso. Los animales vivíparos son los que nacen de huevo, de pluma, de pico, de escama. Lo que nace de la barriga de la madre son los que tienen pelo. Pasamos a Daniela. Los animales vivíparos son los que nacen de huevo y tienen pluma, pico y escamas. Y los animales vivíparos son los que nacen de su vientre de su madre. Maman y tienen pelo. Muy bien. Carmen. Ah, se muestra la pico y uno tiene pelo. No, fíjate. Carmen. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen pluma, pico Toma. Ay, Carmen se le ha ido de la mente. A ver. Y las cositas que tienen para el cuerpo. Pluma y pata. Y el... Pata y escama. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre. ¿Tienen? Tienen pelo. Vale. Los animales ovíparos son los que nacen. Oye, esto se está grabando. Y saliendo, Marco. De huevo y tienen pluma, pico, escama. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre. Maman y tienen pelo. Muy bien. Pasamos a algo. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Y tienen maman y pelo y los animales... Los animales ovíparos son los que nacen de huevo y tienen... ¿Qué? ¿Pico? Y pelo. No. Y pluma. Los animales vivíparos son los que nacen de la barriga de su madre. Y tiene mamá y pelo. Vale, venga, marchando. Vamos con Yago. Los animales ovíparos son los que nacen de los huevos. Que tienen plumas, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, maman y tienen pelo. Muy bien. Venga, Juan Carlos. Los animales ovíparos son los que nacen de huevos. Tienen patas, plumas y escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, maman y tienen pelo. Venga. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen pico, plumas y escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de la madre, maman y tienen pelo. Muy bien. Nerea. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen plumas, pico y escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, maman y tienen pelo. Muy bien. Ahora vamos con María. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo y tienen plumas, pico o escamas. Los animales vivíparos son los que nacen del vientre de su madre, maman y tienen pelo. Muy bien. Ahora vamos con Nacho. Los animales ovíparos tienen pico, escama y pluma. Los animales vivíparos tienen... Nacen de su mamá y tienen pelo y mamá. Muy bien, lo ha dicho muy bien, Nacho. Muy bien. Los animales ovíparos tienen. Los animales ovíparos. Estamos con Miriam. Los animales ovíparos son. Son los que nacen de huevo. Y tiene pluma, pico o escama. Los animales vivíparos ¿De dónde nacen? De entre de su madre. Maman y tiene pelo. Vale, muy bien. Venga, mire el ítem. Los animales vivíparos son los que nacen de huevo. Tienen plumas y pico o escamas. Los animales vivíparos nacen del vientre de su madre. Tienen pelo y maman. Vale, muy bien. Venga, Gonzalo. Los animales ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen... ¿Los animales qué? Ovíparos son los que nacen de huevo. Tienen plumas, escamas o pico. Los animales ovíparos son los que nacen del vientre de su madre. Maman y tienen pelo. Muy bien. Despedimos la grabación.